adoración. There's a rhythm of his river flowing tonight. Los ríos de su corazón están fluyendo. Todo lo que nade por estas aguas vivirá.